En instantes, no estamos de vacaciones, 94.5. Ya comienza No Estamos de Vacaciones, de 17 a 19.30, todos los miércoles y sábados, o sábados y miércoles. We'll be right back. no estamos de vacaciones. ¿Por qué yo soy yo y no soy vos? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? No estamos de vacaciones. Hay un virus ideológico que se esparce rápidamente por todo el planeta. No estamos de vacaciones. Es la idea, la de irnos al lugar que vos más quieras. No estamos de vacaciones. Es una invitación, la de viajar con la memoria, con los sueños, con las imágenes y con los sonidos. No estamos de vacaciones. Mientras haya estado de excepción, habrá movimiento continuado. No estamos de vacaciones. Al delivery le decimos entrega a domicilio y al take away tenés que pasar a buscarlo. No estamos de vacaciones. Avanzaremos hacia nuevas formas de salir adelante y cuidado mutuo. No estamos de vacaciones. Somos escuchas de radio sirviéndonos de este medio por 5 horas a la semana. No estamos de vacaciones. Está lindo para estar volteando y esto es un programa de radio. No estamos de vacaciones. Bueno, muy buenas pandémicas tardes para todos y todas. Programa número 7 ya. 7. Pasó rápido la cosa, ¿no? Está pasando rápido. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, Nicasio, buenas tardes, Núñez, y a toda la audiencia de la T-Rock. Ya hemos publicado por primera vez en el estado del WhatsApp de la radio que estamos al aire y hay un oyente nuevo que nos saluda y sabemos que se van sumando. Queremos recordarles que el número de la radio es 58039942, la característica 580390 o 580390. 58 es el año en el que se tiró la primera prueba de bomba atómica en las Islas Marshall. Ajá. No, no es la primera bomba, pero fue una prueba, la bomba bikini, le llaman. Un test, ¿no? Para ver qué habíamos creado. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Qué lindo día, ¿no? Pero bueno, sí, lindo estamos, día. ¿Qué es, primavera ya? Ya estamos en lo mejor. Solcito. Sí, no pasa más este veranito, ¿no? Se vino con todo el 2020, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Se vino complicado. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Che, ¿vamos a empezar a spoilear el programa o no? Hoy es el segundo momento de spoilear el programa. En el misterio. Exactamente. Bueno, vamos a tener entonces los clásicos bloques. Sí, vamos a arrancar a buscar la cosa que algún día encontraremos. Después vamos a tener autogestión vecinal, ojalá, ¿no? Tipo 6. Sí. A ver, ya que tenemos nueva audiencia o nuevos escuchas, expliquémosles de qué se trata el primer bloque, por ejemplo, en busca de la cosa. Dale, el primer bloque tratamos de buscar la cosa, ese concepto tan abarcativo que tenemos ahora que al final terminamos diciendo... Sería todo, ¿no? Es la respuesta. Sí. Buscar, en búsqueda de la respuesta sería, ¿no? En búsqueda del coso, el cosito, el coso, el hijo del coso... Siempre, ¿no? En búsqueda de eso, de ese concepto, filosofía de discreción, algunos pensadores para pensar justamente, valga la redundancia, ¿sí? Lo que nos está sucediendo en este caso, vamos a tomarnos una sopita de Wuhan. Vamos a volver a Oriente, al Oriente de la esparción del virus, del esparcimiento. Al epicentro. Al epicentro del contagio y a absorber esa nutrida sopa de murciélago. Bien. Una sopa de Wuhan. Sopa, bien. ¿De la mano de quién? Debe tener muchas cosas aparte de virus. Y tiene, sí, no, en este caso tiene bastantes pensadores de ingredientes, son un montón. Así que nosotros vamos a arrancar con Slavoj Žižek. Žižek, alemán, ¿no? No, un esloveno, es peor. Esloveño, ¿no? Pero estudió en Alemania, ahí en la Universidad de Filosofía de Alemania. Siempre... Lamentablemente siempre se llega a Alemania en cuanto a pensamiento. Están las tres H's, Husserl, Heidegger, Hegel, está Marx, está Nietzsche, están todos ahí, ¿no? Che, pero este filósofo la escuela de Frankfurt. Sí. Entonces en el segundo bloque vamos por autogestión vecinal, que va a estar buenísimo. ¿Qué tenemos, Tomaso? Segundo o tercero, porque también tenemos un bloque de hábitos pandémicos donde nos comentamos los consumos culturales, y la novedad del programa de hoy es que vamos a sortear dos libros, gentileza de la editorial Sicus. Wow. Un libro, porque hay uno que me voy a dejar yo. Va a ser nuestro primer sorteo, van a tener que birlarle a Núñez, que ya se quiso quedar con uno. Yo voy a hablar de los dos libros y vamos a sortear los dos libros. El que gane se elige un libro o el otro. Yo puedo participar, entonces. No podemos participar porque integramos acá el... Bueno, ¿a qué número tienen que llamar? 2942-580390. La aplicación también se la bajan, es muy buena. Y después, si no... con el dial, ¿no? El clásico, ¿sí? Dial, claro, la caja de Pandora esa que está... Recibimos mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. No solo el WhatsApp, ¿no? Recuerdo, 2942-58, que es el año en el que se detonó una bomba atómica en las Islas Marshall. 03, que es los integrantes de este programa, somos tres, las tres voces que estás escuchando. Y 90, el año que... ¿Que naciste vos? Que nací yo, que claro. Nació Núñez, que nació Nicasio. No, el año en el que nacimos... Yo soy del 97, chicos, vamos. Ah, 97, claro. Nacimos... Bueno, arrancamos el programa escuchando un poco de música clásica, que siempre mandamos tres temitas de rock nacional. Estuvimos escuchando algo de Sui Generis, y ya que veníamos con algo de folk argentino, folk rock argentino. Después escuchamos algo de Los Abuelos de la Nada. Y terminamos escuchando algo de Riff, que es un tulipán del disco Macadam. 3-2-1-0. Que ya nos trajo de vuelta al oriente, ¿no? Porque... Son bandas que siempre las vamos a tener mezcladitas, porque sus letras, sus mensajes, tal vez muchos no le prestaban atención y se guiaban más por la musicalidad, digamos. Pero hay letras que tan buenas que yo creo que Zizek no los hubiese escrito. No. O Nietzsche, no sé. ¿Cuál es el origen, la historia de qué es un tulipán de Riff? Que dice, reina la paz y la temperatura está inestable. Acá en Oriente todo el mundo es diferente y conversan entre sí. Conversan entre sí. Andás a ver el flash, ¿no? Que tuvo Papo en ese momento. Pero, bueno, se habla sobre todo acerca de la incertidumbre que existe siempre, ¿no? En el ser humano. Bueno, vamos a arrancar con un tema, ¿les parece? Un tema de rock, ahora no nacional, nos vamos a los 70, una voz femenina. ¡Apa! Vamos a escuchar a Stevie Nicks, la edad de los 17, sería como se le copió a Violeta Parra este tema. Una chica que después hizo su carrera solista, por supuesto, y después formó parte de la última formación de Fleetwood Mac. Ya tendremos y hablaremos más sobre esa banda, pero vamos a escuchar a Stevie Nicks, The Age of 17, la edad de los 17. Con ustedes, Stevie Nicks. Days go by like a strand in the wind, in the web that is now. ¿Querés decir una frase? Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Stevie Nicks, Age of 17. Y sí quiero decir una frase. Por favor. No estamos de vacaciones. Ah. Llegamos al primer bloque en búsqueda de la cosa. Bien, arrancamos a buscar la cosa entonces. Y arrancamos con el tiempo ahí, ¿no? Bien. Si vamos a buscar la cosa, ¿qué necesitamos? Principal. ¿Tiempo? Bien. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Esa pregunta nos tenemos que hacer ahora, ¿no? ¿Es la cosa? ¿Parece? ¿Verdaderamente es la cosa el tiempo? Y sí, integrará ese gran concepto de cosa, pero ¿qué nos ponemos a pensar? El tiempo es la degradación, es la evolución. Sí, parece que va para adelante, ¿no? Parece que el tiempo va para adelante, pero en realidad también es circular el tiempo. Sí, podemos pensar el pasado, ¿sí? Para pensar el presente, o podemos de alguna manera pensar un futuro. Tiene esas idear idear un futuro, ¿no? Bien, yo lo que quería arrancar con esto porque si vamos a buscar la cosa necesitamos tiempo. ¿Por qué? Porque pensar implica tiempo. Hay que parar la pelota, muchachos. Hay que decir, bueno, vamos a parar un rato la pelota, vamos a dejar que suba el 4, así le tiro un pelotazo. ¿O no? Así, Tomás de 4. Es un privilegio, ¿no? Es un... Bien. Como el de jugar al... Como el que sería jugar al fútbol hoy en día. También, pero... Poder hacer realidad esa metáfora del 4. Excelente eso de que es un privilegio, porque realmente tener tiempo, ¿sí? Resulta ser un privilegio, porque hay algunos que no lo tienen. Generalmente las personas más ricas tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Para hacer lo que quieran, ¿no? A discreción. Bueno, sí. Claro, el obrero no tiene todo el tiempo del mundo. No tiene todo el tiempo. Tiene solamente 8 horas, ¿no? Claro, y no, y parece que el tiempo que tiene lo tiene que laburar nada más, tiene que ganarse el tiempo en que vive. Y eso nos obliga a pensar que la libertad es una libertad para. Es una libertad con propósito. Sí. No la libertad de. Es como un concepto vacío, la libertad está para perderse, ¿no? Es para. ¿O no? Libertad de derrochar la libertad. Ajá. Libertad de una cosa, de estar otra. Estar atrapado en libertad. Bueno. Wow, qué dicotomía. Sí, está buenísimo agarrar una palabrita como tiempo o libertad en este momento, no lo teníamos preparado, y ponernos a pensar. Lo que yo necesito es que dejemos de pensar en la avidez de novedad, ¿sí? Para pensarnos a nosotros más auténticos. Dejemos de pensar de que el tiempo pasa así rápido, que es como la televisión, ¿sí? Medio que no, a mí personalmente no me gusta mucho. Es más mercado que contenido, ¿no? Nos exige un ritmo que muchas veces no tenemos. Bien. Y sobre todo un ritmo ajeno. Si vos decís me voy a detener en tal cosa a pensar tal cosa, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Porque el tiempo como que tiene que seguir. Y es el ritmo vertiginoso de la canción de Stevie Nicks que dice al borde, tengo 17 años y me siento en el filo, en la cornisa, siento el abismo detrás mío. Genial. Claro. Genial, porque o no te parece, ¿no les parece que cuando sos más joven tenés todo el tiempo, toda la vida por delante, lo tenés todo y después parece que el tiempo... Parece que no. Y el único dueño de tu tiempo es el de arriba, ¿no? Y sí, alguien lo será. Y bueno, de esa manera controlan estos tipos de epidemias, ¿no? Bueno, manejando nuestro tiempo. Fantástico. Entonces, vamos, para buscar la cosa vamos a necesitar tiempo y nos vamos a plantear como auténticos. Porque cuando es nuestro el tiempo, cuando dejamos de ver la novedad, cuando dejamos ver Instagram... Twitter y todas esas cosas y Mercado Libre al palo, ¿sí? Nos empezamos a plantear una existencia auténtica. Nosotros vamos a darnos la existencia, nosotros nos damos el tiempo y es el tiempo de pensarlo. Eso lo sacamos de Heidegger, pero bueno, ya hablamos sobre el tiempo. ¿Y qué nos dirá Pink Floyd sobre esto? ¿Qué dicen, che? A ver, vamos a escuchar un cachito. El sol es el mismo, pero vos sos el más viejo. Vos sos más viejo. O sea, el que envejeció sos vos. El sol es el mismo. Está un poco más viejo. Dicen que se está apagando también, ¿no? Y sí, pero si nos pensamos al el tiempo que tiene el universo y el tiempo de nosotros... Es gracias al sol también, ¿no? Por ahí es el padre del tiempo, puede ser el sol, de nuestro tiempo. Claro, bien. Genial. Entonces, ¿qué otra cosa más dice? El tema dice que mientras más nos acercamos a la muerte, más corto es nuestro aliento. Bien. Sí. Se acabó el tiempo, la canción termina, ¿sí? Planes que no llegan a nada, media página, líneas garabateadas. Es como que cuando vamos perdiendo el tiempo, vamos haciendo esas cosas, se nos pierde todo. Nos apuramos, tratamos de ser consecuentes y... Sí. No se puede, ¿no? Nos exigimos de más. Pero hay algo también muy... ¿Pero razón de qué? ¿Con qué? ¿Con el patrón de qué, no? ¿De qué manera nos medimos el tiempo? Sí. Sí. ¿A razón de quién o de qué? Y generalmente... ¿En búsqueda de la cosa sería? El tiempo se mide en productividad, ¿no? Ahí arrancamos con las palabras así bien económicas que te van diciendo... Productividad para vos, en principio, ¿no? Eficiencia, productividad... ¿Qué otra cosa más? Y Nicasio ahí aporta este otro criterio que es el de, de ser coherente con uno mismo. Consecuente, ¿no? Sí. Ese sería un criterio de medición del tiempo. El tiempo pasa en la medida que soy capaz de... Morir bajo tus propias leyes, digamos. O morir bajo mis propias leyes, muy bien. Bien, y eso es lo que estábamos planteando. Fantástico, entonces, con esta introducción. Ahora, ¿qué vamos a escuchar algo o empezamos a tomar sopa de Wuhan? Música porque de película. Está calentita, ¿eh? ¿Qué quieren escuchar? Yo quiero escuchar algo que nos lleve ahí al oriente, a la visión que tenemos desde Occidente, a una visión sangrienta bien. Y visceral. Que nos aporte a visceral, vamos con algo de heavy metal, la cuota de heavy metal, señores. ¿Sí? Vamos con heavy metal entonces. A encendernos. Vamos a escuchar una banda chilena, chicos. Espero que les guste. Una banda vieja. De allá por los 80. La banda se llama Panzer. Vamos a escuchar El Temor. Atájense. Atajadores. Estamos de vacaciones hasta las 19:30 por T-Rock. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Panzer, una banda chilena de heavy metal de allá por los años 80. El temor, justo que estamos hablando del tiempo, ¿no? Es perder el tiempo es como genera cierto temor si no tenés el poder y el dinero, ¿no? El poder de tener dinero. O el poder de tener dinero, claro, como dice. Los días perdidos son los días no cobrados. Bien. Entonces ya acabo de sacar la sopa. En este sistema capitalista que estamos, ¿no? Porque... Por eso, el sistema capitalista, desde el microondas saqué la sopa de Wuhan, está calentita. ¿Arrancamos o no? Arranquemos. Estábamos bien. Aportándole condimentos a la sopa. Está perfecta, che, qué olorcito. Filosofía en clave ensayística, periodística y literaria es lo que nos plantean a través de Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia. Sí, con una portada bastante... complicada, tiene una portada ahí con un par de murciélagos que siempre se le echa la culpa al murciélago de que... Ñami. Es rico, ¿no? ¿Has comido murciélago, Tomaso? No, pero sí debo confesar que sería de mi agrado probarlo al menos. ¿Qué? Por algo existió un superhéroe con traje de murciélago, ¿no? Bueno, sí, igual en esta portada aparece una atiborrada de murciélagos. El texto es de una editorial que se configuró solo para esta pandemia, para sacar creativamente textos. Así que vamos a tomar el de Slavoj Žižek, como habíamos dicho, un esloveno que nació en el 49, un intelectual sartriano, interviene con cuestiones audiovisuales, en radio, en los medios, escribe, hace guiones, hace todo. Fue candidato a presidente por Eslovenia. Bien. O sea que... ¿Cuántos años tiene? Y 49 debe tener... Claro, no es tan viejo tampoco. Y debe tener ya 70, 70 y algo, ¿no? Sí. Ah, bueno. 58. No, bueno, pero no me dijiste 40. De 49, llegamos a los 70, empezamos. Ah, 49. Sí, nació hace un tiempo. Nació en el 49. Sí, tiene un tiempo pensando este mundo. Bueno, entonces, este texto se sacó para ir en contra de la infodemia, dicen ellos. Que sería como la pandemia, pero de la información, de las fake news y de todo esto que... La fake news es la noticia falsa. Sí. La construcción de términos. De un evento ficticio. La construcción de un evento ficticio con fines manipulativos. Claro. Eso sería la fake news, ¿no? Creo una mentira que me sirve para determinados propósitos. Exactamente. Sí, te sirve en este caso para crear paranoia, para crear confusión y para todas esas cosas que ya más o menos asociamos con los fake news. Y este texto arranca y plantea una sociedad alternativa, ¿no, Tomasio? Algo alternativo que se puede gestar a partir de esto. Sí, un nuevo comunismo. Arranca ya. El título, te lo leo. Se llama Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill y podría conducir a la reinvención del comunismo. Ese es el título del artículo de este esloveno. O sea, al estilo Kill Bill, digamos que es la técnica esa, la que se usa en Kill Bill 2, sí. Cuando Uma Thurman mata... Beatrix. Claro. Mata a Bill. Beatrix. Claro. Mata a Bill, exactamente. Sí. Por eso es la cortina que estamos escuchando. Claro, esa es si capaz que les pongo esta, así se... Técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos. Así era la técnica que le aplicaron al pobre Bill. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Slavoj Žižek? Dice que Kill Bill, ¿sí? Todo esto que pasó, vamos a tomar esa técnica de corazón explosivo de la palma de 5 puntos y se la vamos a aplicar al capitalismo. Es como que está tambaleando, está... por dar esos 5 pasos esos y se cinco cae. Pasos y se cae, claro. Pero con la certeza de que va a caer. Pero ¿será que China va a caer? ¿O caerán todos menos China? No sabemos. En eso estamos, ¿no? En ese panorama, contemplando ese panorama. Bueno, entonces va a plantear una sociedad alternativa que se da a partir de la posibilidad de aplicarle la técnica al corazón explosivo al capitalismo. Sí, por eso va a empezar a hablar y va a decir, ¿no? A escribir en este caso, va a decir de que el coronavirus le puede significar a China, como gobierno comunista y como gran gobierno de millones y millones de personas, le puede significar el Chernobyl de la Unión Soviética. Chernobyl fue un accidente nuclear. Sí. Que según Gorbachov, ¿que quién era Gorbachov? Y Gorbachov, el exponente máximo de aquella época de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. Él declaró que el accidente de Chernobyl fue la condena de la Unión Soviética. El toque, ¿cómo se llama? El golpe de gracia. El golpe de gracia. El tiro de gracia. Bien. ¿De los 5 puntos? No, pero ese fue de 2 puntos, ¿no? No alcanzó a reventar. Por ende dice que hay algo que está en jaque. Hay algo que está en jaque y es esas maneras de gobierno y de administración económica social está en jaque. Entonces va a proponer Slavoj Žižek muy, muy sutilmente, solo para irlo pensando, una sociedad internacional que regule la economía y regule la vida, ¿no? Pero se empieza a reír de algunas sociedades, sobre todo se ríe mucho de la OMC, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que con esta cuestión que se volvió real, una pandemia mundial, como que no funcionó, ¿viste? Que no. Vos capaz que veías la película Contagio y decías, oh, esta es la OMC, la Organización Mundial de la Salud, actúa bárbaro. Sucedió de verdad y no actuó como en esa película. De hecho, dejó muchas cosas que desear. Y lo dice Žižek y yo creo que tiene razón, ¿no? Y plantea esta paradoja que es que la pandemia, esto que nos une a todos, se basa en la obediencia a un mandato de aislamiento. Sí. Estamos unidos en responder a el quédate en tu casa. Y eso es lo irónico, ¿no? De aislarnos todos, pero resulta que ese aislamiento y todas estas cuestiones son las que nos tienen que unir. Esa es la ironía que marca. Y marca también de que es un triste hecho necesitar de una catástrofe para poder pensarnos de una manera alternativa. ¿No? Al margen de todas estas cosas también recurre a alguno de sus amigos marxistas como Jameson, ¿sí? Para decir de que las organizaciones internacionales realmente son de bajas y que tienen una mala coordinación mundial. También en este artículo, que son 8 páginas nada más, es el segundo artículo de todo el texto de Sopa de Wuhan, habla de los alcances o lo que entendemos como virus, ¿sí? Que parece ser ahora ideológico, con las fake news, las conspiraciones paranoicas y todas las cuestiones del racismo, pero también, de alguna manera, sí, nos hace olvidar los verdaderos virus, que serían las sequías, el calentamiento global, tormentas, todos problemas que devienen de la explotación, sí, económica. Otras amenazas latentes. Superado la situación en la que estamos ahora, esas amenazas no van a dejar de estar presentes. La de que una sequía, una ola de calor, una tormenta masiva, un incendio en Australia, una migración masiva de alguna especie, nos traiga de nuevo a este clima a esta de situación. Catástrofe. Bien. Triste catástrofe para pensarnos desde un lugar alternativo. Bien, esa es una. Es como que dice, no es disfrutar sádicamente el sufrimiento general porque suma en nuestra causa, sino aprovecharlo como oportunidad para decir, bueno, este sufrimiento nos unió de alguna manera, bueno, ahora plasmémoslo en una verdadera organización que nos permita llevar adelante cuestiones de salud y cuestiones económicas de una manera más organizada a nivel mundial. No anda con chiquitas. Bien. Plantea esto y desde ese lugar de aprovechar el tiempo y aprovecharlo sin culpa para los que tienen ese tiempo y ese privilegio de poder pensar y pensar alternativas, no creer que por el deleite de tener ese tiempo de pensar vamos a estar faltando al compromiso de ofrecer alternativas y opciones distintas, porque hoy tenemos, o sea, hay muchos que estamos con esa situación de que el aislamiento nos otorga más tiempo, más posibilidades de ser otres hacia el futuro y ser otres en el presente y no vivirlo con culpa. Y creo que, dicho por Žižek, tiene mucho sentido, porque si uno ve sus videos, él se ve que él disfruta mucho de lo que hace y transmite eso, el ir hacia la cultura popular es una idea de llevar lo masivo de vuelta a los mismos canales de circulación, digamos, de no desentenderse de cuáles son las lógicas de las imágenes que más nos llegan, que más nos impactan, aprovecharlas, así como decía de Sousa, claro, Santos, traducirlas. Y aparte habla de vivir en una sociedad cibernética, ¿no? Habla algo de eso, de... Sí, habla de que la seguridad al final va a recaer en una realidad virtual, nada más. Una realidad virtual, exactamente. O sea que solo en la realidad virtual vas a estar a salvo. Pero él dice que las infecciones virales... No lo entendí eso. Que él dice... La realidad virtual, viendo todos los medios estos como Facebook, qué sé yo, estar con el teléfono continuamente, ¿no? Claro, sí, toda esta vida que tenemos de... Resguardado de la naturaleza en sí, encerrado en tu casa, pero siendo parte de todo, ¿no? Sí. O con todos. Sí, al final, esa realidad virtual va a ser la única que va a estar fuera de infecciones. Pero dice él que las infecciones virales funcionan de la mano en ambas dimensiones, lo real y lo virtual. Un virus va a ser siempre malo. Sí, él después habla de... algunos estilos de virus, los clásicos que te rompen toda la computadora, el disco rígido y todo eso. Pero después tira una polémica. Una polémica muy grande cuando agarra y escribe que a Arirchi, un funcionario de vaya a saber dónde, en este momento me olvidé, medio árabe debe ser, ¿no? Que, un húngaro. Húngaro, árabe le mandé. Bueno. Cualquier cosa. Están ahí cerca, ¿no? Sí. Más o menos. Che, entonces dice que este húngaro, este funcionario húngaro, dijo: el virus es democrático, no distingue ni pobre ni nada, entonces no nos alcanza a todos. Pero, ¿vos creés que le podemos atribuir a un virus la cuestión democrática, sabiendo de que en este país el virus lo trajeron las clases más pudientes? Qué bueno que traiga eso, ¿no? Y él menciona la imagen del crucero varado, lleno de gente que pagó un crucero carísimo de lujo y se quedó varado posiblemente en una isla inhóspita. Sí. Durante un tiempo hasta que lograron volver a sus casas. Bien, entonces esa polémica para mí es muy de europeo, ¿no? Decir, no, esto es democrático, nos alcanza a todos, pero realmente no, nos alcanza a todos de una manera diferente y el virus lo esparcieron... Otro tipo de gente que no tiene mucho que ver con lo pobre, ¿no? Y una dinámica, ¿no?, de consumo, un consumo que nos consumió a nosotros mismos como sí. sociedad, porque llevó a esos límites que mencionamos en otros programas de industrializar procesos que relacionamos con la alimentación y con el vivir a un punto de que nadie lo haría en su propia casa, digamos. Nadie alimentaría a sus animales, a los animales de los que se va a abastecer, con sus propios excrementos. Y eso es lo que realmente pasó a nivel global. Se empezó a naturalizar que la comida proviene de granjas donde los animales se alimentan de esas maneras tan turbias. Y, sí. Y que la deforestación para sembrar un solo cultivo en una extensión muy grande de tierra es algo que no va a traer sus consecuencias. Y es... Acá están las consecuencias, ¿no? Estamos viviendo... Hay responsables. Bien, entonces vamos a dejar el artículo acá, lo vamos a conclusionar. ¿Existe ese verbo? Para mí existe. Lo vamos a conclusionar la edición que... Inventemos. Pero Inventemos. Sí. ¿Por qué no? Por favor, interrogamos el lenguaje. Intervengamos. ¿Y bien. ¿Qué nos queda para la próxima? Nos vamos a analizar el animismo capitalista, que es una característica, en realidad una mezcla así de conceptos muy interesantes para explicar cómo deshumaniza el capitalismo las relaciones económicas y las torna, o sea, la supremacía del mercado. Le da ánimo a cosas que no lo tienen. Bien, el exactamente. El mercado se pone triste. El mercado está nervioso. La bolsa sufre de angustia y depresión. Claro. Y entonces, para ir en contra de esa angustia y depresión, ¿qué podemos escuchar? Vamos a escuchar algo de reggae, vamos a escuchar algo de Snake Finger. Ya, vos me decías que Sisek es del año 49. Bueno, del 49. Este guitarrista también, que bueno, después él lo denominan como Snake Finger, ¿no? Dedos de culebra. Sí. La primera banda que tuvo Snake Finger se llamó Chili Willy and the Red Hot Chili Peppers. O sea que el nombre Red Hot Chili Peppers se lo afanaron, ¿no? Después de un tiempo. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama The Man in the Black Sedan, in the Dark Sedan. Así que este reggae nace también de esa cultura punk británica, ¿no? De ahí con los The Clash, los Sex Pistols. Así que vamos a escuchar este tipo contemporáneo y que fue muy poco conocido. Ya está viejo, no graba nada, pero esto fue lo que quedó. Quédense que ya viene el sorteo. Esto es Snake Finger, The Man in the Dark Sedan. Seguimos hasta las 19:30. No estamos de vacaciones. Oh, with a bloodline hurt. Aquí estamos de vuelta para comenzar un nuevo segmento, una nueva sección de este programa que se llama No Estamos de Vacaciones por la FM T-Rock 94.5 de tu dial. Exactamente. Anteriormente estábamos escuchando Snake Finger, guitarrista británico de la onda del punk rock allá por los 70, principio de los 80. El tema se llamaba The Man in the Dark Sedan, el hombre en el sombrío sedán, que es un auto, ¿no? El sedán, un auto viejo. Bueno, llegamos a hábitos pandémicos. Momento de compartir los consumos culturales, los bienes que están alimentando nuestro espíritu. El aprovechamiento espíritu del tiempo en esta pandemia sería, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escuchando? Y como venimos sugiriendo la lectura y el visionado del cine también. De cine y de cosas que están disponibles, pero en internet. Yo claro, quiero ser esta vez menos excluyente para todos los que nos quedamos sin crédito en estos días, o que se nos perdió la clave de Mercado Pago y dimos 2000 vueltas para recuperarla y no pudimos, entonces estamos sin internet. O que el vecino no comparte más internet porque cambió de clave. O que en la plaza no te puedes quedar mucho tiempo colgado de la red pública porque no puedes entrar en la plaza. Sí, qué naturalización más rara esa, ¿no? De que todos tenemos internet, que andamos conectadísimos todo el tiempo. El caso es que no tenemos todos internet. Entonces trajimos para esta oportunidad dos libros que vamos a recomendar. Gentileza de la editorial SICUS, una fundación que nace en los 90, Centro de Integración, Cultura y Sociedad, que en su manifiesto que imprimen todos los libros, en todos los ejemplares, dice: nuestros cuidados libros divulgan textos de reconocidos especialistas e investigadores que animan valores tales como la cooperación, la solidaridad, el respeto a la naturaleza y la adhesión gozosa de lo diverso desde la propia identidad. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Hoy traemos dos de estos títulos que relativamente nuevos de SICUS. Vamos a hablar de estos dos títulos, vamos a pasar un tema y luego vamos a hacer una pregunta relacionada con lo que estuvimos hablando, a ver si estuvieron atentos y quien responda bien al número de la radio, que ¿cuál es? 2942-580390. 580390. Se va a hacer acreedor del libro que elija, ¿no? Hay dos libros disponibles. ¿Qué tenemos para empezar? ¿Para empezar este bloque? Sí. ¿Quieren escuchar un tema y después arrancamos? O vamos a hablar de los dos libros, escuchamos un tema y después el sorteo. Exactamente. ¿Le parece? Lo que pasa es que estaba acá el COVID no me deja escucharlos bien. Pero hay que patearlo al COVID. Tengo acá un libro que no lo quiero dar para el sorteo. Así me trabé, pero no importa, no lo quiero dar para el sorteo, pero es un librazo, se llama Cine y Dinero de Marcela Visconti. Imaginarios ficcionales y sociales de la Argentina desde 1978 al 2000, también de la misma editorial. Un papel espectacular, sí, una edición perfecta, está muy bien cuidado, no tiene una raya, es impecable. Incluye fotografías de las películas analizadas, está todo relacionado con el cine argentino, pero al final tiene un listado de películas recomendadas que supera las 200. 200 películas. Y son 200 películas donde podemos ir explorando, rastreando la relación libidinal. Ajá. Libidinal. Bien. Entre bien, el dinero y el la cine, condición humana. Y la imagen y la condición humana. ¿Cómo en el cine se retrató? El negocio del cine es la condición humana. Y la condición humana relacionada con este deseo de tener. Tener poder de tener dinero, claro, como decía la banda chilena, sí, que estábamos escuchando. Spencer. Cine y Dinero de Marcela Visconti, una estudiosa del tema. Ese es nuestro primer título. Bien, 580390-02942-580390 para participar y te puedes ganar el libro ahí. Del sorteo. Ya vamos a decir cuál es la la consigna. La consigna, claro. La vamos a decir después del tema. Pero para que se vayan anotando el número de. Sí. El segundo título es una historia de una militante social de Ciudad Oculta. Es un asentamiento o villa. Sí, asentamiento. Un está asentamiento bien. De la provincia de Buenos Aires, tengo entendido, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es un libro que está editado a color y es un insumo para los trabajadores sociales, para trabajadores y trabajadoras que quieren ya meterse a hacer trabajo de campo, a estar en el territorio, pero ahora están privados por el aislamiento. Y bueno, este es un buen acercamiento porque es la historia contada con todos los lujos y detalles y con una edición muy cuidada, con mucha fotografía, de Vilma Acuña, que es esta militante. Es una biografía. La autora se llama Silvia Kremenchutsky. Así es, dos autoras mujeres. Bien. Y una autora mujer que habla sobre la historia de otra mujer. Son los libros que tenemos para sortear hoy de Ediciones Sicus. ¿Qué tema vamos a escuchar? Y mientras vamos preparando la consigna, vamos a escuchar el querido señor Fantasía, de la banda Traffic, de Stevie Winwood, pero esta vez la vamos a escuchar en una versión mucho más moderna, del año 2010, junto con Eric Clapton en el festival Crossroads. Terrible banda ahí. Vamos a escuchar este tema, Dear Mr. Fantasy, y seguimos con la consigna para que te puedas ganar dos libritos en No Estamos de Vacaciones hasta las 7:30. Dear Mr. Fantasy, Stevie Winwood y Eric Clapton. Thank you. dejamos a Clapton tocando la guitarra solito, cantando esa canción que dice: estimado señor Fantasía, tocanos una canción que nos haga feliz a todos. Vos sos el que nos puede hacer reír. Sabemos que haciendo eso te salen las lágrimas, te pones pero re mal. Pero por favor, no estés triste, que si fueses una mente derecha, una mente recta, jamás te hubiésemos prestado atención. Ew. Y es momento de volver al sorteo, esto que anticipamos. Dos libros de... ¿Qué editorial? Es la primera pregunta. ¿Cuál es la editorial? ¿Cuál es la editorial que tanto mencionamos, que nos ha gentilmente dado para sortear estos dos títulos? Capaz que es media difícil por ahí, porque si enganchan ahora... Y si enganchan ahora, difícil que ganen. Pero puede ser que puedan, que respondan a la segunda pregunta y en ese caso veremos. ¿Querés darle tres opciones o no? No, no, no, no. Dos. Para la segunda sí podemos dar opciones. ¿Qué te parece? Bien, para la segunda damos opciones. ¿Cuál es la segunda pregunta, Núñez? La segunda pregunta es, en realidad, nos tienen que decir una película que vincule a nosotros, a la humanidad y el dinero plasmada en el cine. La que quieran. ¿Argentino? Argentino, por supuesto. Pero una película que les haya explosionado el bocho, que les haya cambiado la manera de ver esa relación tan particular, por así decirlo, con el dinero. Con el dinero. Con el dinero. Ahí bien. Está. Argentina. Argentina. Ya así. Se me ocurren tres. Sí. O sea, con una es suficiente. Y es probable que sea una de las analizadas en el libro. ¿Puedo decir una yankee? A ver. Y que se parece mucho a una argentina, que es la primera que se le van a ocurrir. A ver. The Sting. El golpe. Ahí va. De 1973. ¿Ah? Ah, me dejó ahí. Una película sobre Robert Redford. La Gran Depresión de 1930. Exactamente. En Estados Unidos. Recomiendo una historieta para leer sobre ese momento que se llama Los Reyes. Ay, se me fue el nombre. Es. Google. Sí, pero no sé si lo voy a encontrar. Lo digo para la siguiente. Pero es la historia de un chico que huye de su casa en el contexto de la depresión. Sí. Se va a Detroit. Se tiene que escapar de la casa porque su madre falleció, vive solo con el padre. Y justo se va a Detroit. Y algunos hermanos, y justo se va a un centro de la industria que cayó. Y es el centro del AMPA, de la delincuencia. Su hermano mayor que lo recibe está metido en toda la matufia posible. Y todo eso está representado en una historieta. Y en la película esta que digo yo, de Sting, el golpe, con Paul Newman y Robert Redford. Peliculón. Después quisieron hacer la segunda y fue horrible en los 80. Malísimo. Nada que ver. Puede pasar, y, ¿no? Y después los simuladores imitaron escenas de la película. Ah, mirá vos, ahí está la vinculación. Che. Sí, hay algún actor que aparece en... No puede ser. Bueno, che. Dos consignas dejamos. Entonces, la primera, ¿cuál es la editorial? ¿Cuál es la editorial que publicó estos dos títulos? ¿Y qué película argentina relaciona libidinalmente el dinero con la condición humana? ¿Qué? Nos vamos a escuchar un tema. El próximo bloque vamos a tener una entrevista. Es el bloque para pensar la autogestión, el salir adelante en contexto de pandemia. ¿Cómo estamos haciendo cada uno sin pedir la ayuda a la municipalidad? Sin esperar que un Estado cada vez más saturado y lleno de hombres incompetentes y sí. Mujeres ataja penales. Ataja la chancha. ¿Cómo se diría acá en la zona? Para evitar caer en responsabilizar a otro y en hacer lo que tenemos a mano, ¿no? Y bueno, tenemos un entrevistado. Un entrevistado que nos puede hablar de eso porque hace tiempo viene cultivando ese arte. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar de bueno? ¿Algo referido con los juegos? ¿Algo lúdico? Vamos a escuchar algo de Emerson, Lake and Palmer, de Lucky Man, un nombre suertudo. Un tema que lo deben conocer varios si no sabían de quién era. Es de Emerson, Lake and Palmer, una banda de rock sinfónico allá por principios de los 70. Eh,

Ahí estábamos escuchando algo de Emerson, Lake and Palmer, el hombre suertudo de Looking Man. Bien, tenemos ya la comunicación telefónica y entramos al bloque de una parte del programa dedicada a la autogestión, al salir adelante en contexto de pandemia. Tenemos en línea a Ale Valle, feriante del ciclo de ferias autogestivas. Pela, si estás escuchando la radio, ahora te llamo. El ciclo de ferias autogestivas veranadas e invernadas artesanales que se realiza en General Paz y La Madrid, que se vino realizando hace 2 años y se frenó con este contexto de aislamiento, pero que cuyos integrantes siguen activos, cada uno desde sus casas, elaborando artesanías y cosas que nos van a ir comentando. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Ale. Ale, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tommy. Y bueno, un saludo a todos los chicos que están en el piso con vos y a toda la audiencia de No Estamos de Vacaciones. Bueno, una alegría haber hecho este... Buenas tardes, Ale. Buenas tardes. ¿Querés comentarnos, Ale, cómo te vinculaste con la feria? ¿Hace cuánto estás y cuál es tu trabajo? Bien, te cuento a vos y al resto de la audiencia de los chicos. En realidad nosotros tomamos contacto con esta agrupación de ferias autogestivas el anteaño pasado. Nosotros nos encontrábamos viviendo en ese momento en Cholar, así que nos interesó la propuesta de participar en la feria, así que veníamos cada tanto, cada vez que podíamos, y participábamos en el tema de la feria, ¿no? Así que bueno, ahí nos fuimos integrando un poco con todos los chicos, agarrándole el ritmo, digamos. Porque, bueno, ahí en la localidad donde estábamos, en Cholar, no hay mucha vida en lo que es artesanías, ni exposiciones, ni nada. Así que, bueno, nos aferramos a esta, digamos. Y ahora hace prácticamente, ya va a ser un año que estamos viviendo acá en la localidad, con mi compañera. Así que, bueno, ya nos metimos un poco más de lleno, digamos, en esto que era la feria, en la parte organizativa y todo eso. Así que, bueno, fuimos creciendo conjuntamente con todos los chicos ahí de la feria y, bueno, sumando experiencia, que dicho sea de paso fue muy enriquecedor todo ese tiempo que pudimos aportar, ¿no? Y, bueno, después salió esto del tema de la pandemia, bueno, y en este de reinventarnos como para poder salir adelante, nos vimos obligados a raíz de, bueno, de que no podemos hacer feria y demás. Así que, bueno, por medio de las redes empezamos a publicar nuestros trabajos. Y bueno, gracias a eso pudimos tener contacto con gente, no solo de acá de la localidad, sino con gente de diferentes lugares. Y bueno, que han visto nuestros trabajos y se han interesado. Así que de alguna forma esto nos ha permitido seguir trabajando, digamos, en esto que hacemos. Yo trabajo en madera y un poco en cuero, y bueno, mi compañera hace lo que es tejido en macramé y demás. ¿Han tenido encargos para enviar a otros lugares? Sí. O sea que ya está funcionando así la red. Sí, está funcionando. Lo que estamos viendo ahora, porque recién ahora se está activando el tema de los transportes, entonces bueno, de ver cómo vamos a hacer como para hacer llegar la mercadería a donde nos pidieron. Así que, bueno, pero estamos acá en la localidad, ya estuvimos entregando, nos permitieron hacer algunos trabajos, así que, bueno, eso nos alegró un montonazo. Y, bueno, y después está como se amplió el abanico, digamos, de clientes. Bueno, nos estamos reinventando. Esto también es nuevo para nosotros, así que, bueno, la idea era encontrarle la vuelta a esta situación que es nueva para todos. Y bueno, y entre todos, porque, bueno, como vos decías también, estuvimos con escuchando, inclusive en contacto con tu programa, que hablaban el tema de la red y demás. Y bueno, y todo esto nos fue como abriendo el panorama o la cabeza un poco para poder seguir adelante. Qué bueno. Ale, me gustaría, si tenés ganas, de que nos cuentes cómo empezaste a transitar los caminos de la autogestión y cuáles fueron tus primeros laburos. Principios, ¿no? Principios. Y ante todo me parece que fue la necesidad, por un lado, y bueno, y las ganas, ¿no? Las ganas de emprender algo. Bueno, a mí siempre me gustó la artesanía. Hice mucho tiempo, hice alfarería. Así que, bueno, después encontré en la carpintería como un medio de vida. Y bueno, y eso en cuanto a trabajar en muebles y demás, bueno, eso me llevó a trabajar en talleres grandes, en carpintería. Y después esta otra beta, que es el artesanal, que es por ahí es la que más disfruto, porque uno lo toma con otra mirada, digamos, ¿no? Uno pone lo que le gusta, todo, que no es como cuando trabajas en la carpintería, que es más al palo, digamos. Ajá. Claro, está regido bajo un tiempo, ¿no? Que por ahí te ponen, si tenés que rendir cuentas, ¿no? Por ahí, digamos, de alguna manera. Claro, por ahí tenés que satisfacer a un cliente por qué sé, un pedido en especial. Claro, te piden un bajo mesada. Entonces, claro. Bajo mesada también. Entonces, entonces me dio como que estás un poco limitado en ese aspecto, ¿no? Porque hay como unas formas y hasta medidas estándares que bueno, que la gente está como acostumbrada. Entonces, si bien también disfruto eso porque es en madera, que es algo que a mí me gusta, prefiero más la artesanía porque es donde me deja más jugar un poco con el diseño, con el modelo, porque uno va creando y bueno, después ya mostras el producto terminado, digamos, y bueno, y ahí se encuentra la gente con ese producto y bueno, y decide o no adquirirlo, digamos. Hola, Ale, ¿cómo estás? Un gusto tal, tenerte. Habla Lorenzo, un gusto tenerte en el programa, acá con todo lo que tenés para decirme. Para decirnos, disculpa, ¿qué es la autogestión para vos? Y esto que hablas de lo artesanal, me gustaría que nos cuentes qué es para poder seguir reafirmándolo y dando a conocer otro tipo de relación con el trabajo. Bueno, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Muchas gracias por lo que decís. Y en realidad, mira, si tendría que poner en palabras esto que hago, que disfruto realmente y es un poco, juega con, en mi caso personal, o en nuestro caso personal, tiene que ver un poco también con esta libertad que uno ansía en lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, esta posibilidad de poder hacer algo que te gusta, vivir de esto, y bueno, eso tiene, bueno, te llena, en el caso nuestro nos llena el alma. Claro, y la oportunidad. Hacer cosas que tienen que ver con uno, con cómo está uno, inclusive en el momento de realizarlo, ¿no? Cada uno sentimos que cuando hacemos cada pieza que hacemos, qué sé yo, es parte de nosotros que va en la pieza, ¿no? Claro, la oportunidad de ponerle a tu trabajo la impronta propia, ¿no? Claro, eso no tiene precio. Vale, por acá Tomás, de vuelta. Una última pregunta y ya vamos pasando a más música. Sé que te preguntaba por tus principios en la autogestión porque sé que vendiste libros, que te dedicaste a la venta de libros, ¿es así? Sí, en una época de mi vida vendí libros para una editorial, Ediciones del Sur de Bahía Blanca, entre una de las editoriales que vendí, en esa fue la que más tiempo pasé vendiendo, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí era buscar el puchero diario, digamos, y en un momento sentí, yo no sé qué, eso me hizo decidir en hacer yo mi propio producto, me sentí como que me estaba bastardeando a mí mismo, porque si bien vendía para una editorial, vendía, ya el libro ya estaba hecho, entonces vendía ese producto por ahí no cumplía con las con tus principios, necesidades como de la gente. Anteriormente. Claro. Entonces me empecé como a sentir incómodo, porque bueno, en definitiva yo vivía de eso, tenía que vender para comer, digamos, básicamente. Y entonces empecé como con una contradicción, y dije, no, tengo que buscar algo que a mí me haga sentir bien, ¿no? Que sienta yo que por lo menos hice que puse toda la buena voluntad para que salga lo que esté vendiendo lo mejor posible y tratar de satisfacer una necesidad, pero bueno, desde la buena onda y esto de sentirse bien uno, ¿no? Claro, por supuesto. Che, y bueno, ya que vendías libros, eso, nosotros estamos sorteando ahora dos libros que son... Un libro que es sobre el cine y el dinero, y otro, una biografía de una militante social. ¿Cómo? Sí, estaba escuchando. Yo lo que te iba a preguntar es, ¿qué es lo que vos sentís que... ¿Qué es lo que vende de los libros? O sea, ¿qué es lo que busca? Porque el tipo de venta que realizaste es una venta de mucha... de mucho intercambio con el futuro lector, de que no es una oportunidad que tienen ni todos los editores, ni todos los libreros, de estar siempre cara a cara con aquel que le va a comprar el libro. Entonces creo que de ahí tenés una experiencia clara de qué es lo que busca la persona cuando se decide a comprar un libro o a obtener un libro para empezar a leer. Sí, en el caso este del face to face, como le dicen, es un poco más complejo, porque yo en realidad caía a algún lugar en especial y partía desde empezar a crear la necesidad, ¿no? Entonces andaba un poco charlando con su futuro cliente, digámosle así. Entonces empezaba a ahondar con algunos temas. Entonces yo iba como tomando a ver por qué lado le podía interesar la lectura, qué sé yo, desde cursos de pesca que vendían en libros, porque un día creo que estuvimos hablando con vos, Tommy, y yo decía que el abanico en lo que es las editoriales es terrible. Tenés libros, pero para de lo que te imagines. Desde el libro de repostería. ¿Qué género era lo que podía llegar a interesar ahí en el momento? Exacto, ¿por qué lado lo corría? ¿Qué sé yo? Por ahí, si estaba en una casa haciendo una entrevista, miraba los cuadros, miraba algún detalle, algo como para aferrarme yo y encarar por ese lado la venta. Porque lo mío era la venta en caliente, era ya, y bueno, entonces tenía que tratar de crear la necesidad y rematar ahí mismo, vendiéndole la obra, ¿no? Y en el caso que la tenía en el auto, bien, se la entregaba inmediato, y si no, bueno, con una fecha pactada, digamos, a entregar. Bueno, qué genial. Ahí nos dejás algunas ideas para ir madurando y pensar esto de la venta cara a cara, el crear la demanda o el de encontrar ahí el interés y poder ofertar algo. Lleva mucha improvisación. Sí. Básicamente es improvisado. Lo que por ahí siempre me ayudó es pensar que si uno se pone a pensar, la gente se hace de algún dinero para lo que le interesa. Es decir, entonces está en uno en que la gente decida gastar ese poco dinero, poco mucho que tenga, en eso que le estás ofreciendo vos. El producto que ofreces, claro. Exactamente. Exacto. Que elija, dentro de la necesidad, que elija tu producto y no otro, ¿no? ¿Cómo te encontramos en la red, Ale, y a Mariana, tu compañera, que también es feriante? ¿Cómo nos podés dar un número de teléfono? Sí, te digo, si querés el número al aire, y también estamos en Facebook, figuramos como Sincerarte. Sincerarte. Es el nombre de nuestra página, exacto. Ajá. Sincerarte es el nombre de nuestra página. Y ahí, bueno, la persona puede acceder a mirar todo lo que es los trabajos realizados, de algunas cosas que ya no están, digamos, porque fueron vendidas, pero bueno, de qué tipo de material estamos hablando, ¿no? Cuando se pueden encargar. Cuando ofrecemos. Sí, no hay problema. Bien, muy, muy bueno. Entonces, en la página de Facebook, Sincerarte, que es ser del ser y la nada, ¿no? No el sincerarse de Cristina, ¿no? Sinceramente. No, no, no. No del sinceramente de Cristina, sino del sincero. Sin existir. El sincerarte más honesto. Bueno, ahí está. Los pueden buscar por Facebook. Mando... Exacto, por Facebook nos pueden encontrar y si no, si querés te doy el número de teléfono al aire. Y el número de teléfono, decilo, lo repetimos. Es 299 sí. 454 22 24. 454 22 24. Característica de Neuquén 299. Exacto, porque todavía tengo la característica de allá de la zona. Bien, norte. A ese teléfono o al Facebook te contactan. Y si no, en Facebook, en Sincerarte. Y bueno, ahí van a encontrar todo el tipo de productos que realizamos. Ale, muchas gracias por acceder a esta entrevista y te tenemos en cuenta para próximas salidas. Dale, sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a Tommy por comunicarte con nosotros. Bueno, saludos ahí a Lorenzo, al resto de los chicos que están en el piso. Y bueno, y por supuesto a toda la audiencia de No Estamos de Vacaciones, que es un programón. Te voy a pedir un día un tema musical que tiene que ver más o menos de la época que estábamos escuchando recién. Dale, a ver, ¿cuál puede ser? Algo de los Doors. Algo de los Doors, dale. En un ratito pasamos. Si es del film, mejor, pero si no, cualquier tema, no hay problema. Dale. Buenísimo, Ale, un abrazo. Abrazo bueno, grande. Abrazo grande. Listo, gracias. Hasta luego. Ahí estábamos con Ale Valle, feriante del ciclo de ferias autogestivas veranadas e invernadas artesanales. Así encuentran en Facebook al resto de los feriantes poniendo veranadas artesanales. Ahí van a vincularse con todos los feriantes del ciclo de ferias autogestivas. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar algo de los Doors. Claro que sí, ahora. Y después, seguidito, vamos a escuchar algo, una música que es arte, por decirlo de alguna manera. Viene de los palos del rock. Estamos hablando de un colectivo de allá que nació hace mucho también, por los años 70, pero bueno, se fue formando, deshaciendo e integrando por varios artistas que se llaman The Resident, que es un colectivo de artistas que no se conocen los nombres de sus integrantes, porque ellos vienen de un lado oscuro del arte donde dicen que el arte no tiene autor, el arte está, ya existe y hay que saberlo interpretar nada más, y así por así darlo a conocer, ¿no? Así que bueno, primero vamos a escuchar un tema de los Doors y después vamos a seguir hablando algo más de estos residentes, que bueno, también el chico este que se llama residente ahora le afanó algo de teórico a este movimiento cultural. Seguimos con el concurso, acuérdense, se comunican al 2942-580390, nos dicen el nombre de la editorial, de los libros de los que estuvimos hablando, y una película argentina que trate la relación entre la condición humana y el dinero. Bueno, respondiendo a alguna de estas dos preguntas, si responden a las dos van a tener más posibilidades. Ya hay mensajes, voy a decir que hay un mensaje que acertó. En una de las respuestas. Preguntan si el nombre de la editorial se parece a un instrumento de viento del altiplano. Sí. Bueno, ahí hay una ayuda. Listo, no ayudamos más. Bueno, vamos a escuchar estos días extraños de Strange Days de parte de los Doors. Así que con ustedes, los Doors. Strange days have found us. Strange days have tracked us down. They're going to destroy our cashew. Will join. Yeah! Seguí escuchando la T-Rock. Estás escuchando No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Esto es The Resident, Burn Baby Burn. Bien, ahí estábamos escuchando algo de los Resident y anteriormente algo de los Doors, pedido ahí por Ale. Había pedido The End, pero es muy largo, así que después lo pasamos, ¿no? Dale. Puede ser al final. Porque está bueno para escucharlo completo, The End no lo podés cortar. Ahí va. Y después estábamos escuchando a los Resident, que es un grupo colectivo. Una interesante de propuesta de California, ¿es así? Exactamente. Hicieron carne esto que hablábamos, que nos traía Miguelito Foucault a cuento, que es matar al autor. Pensar que si las cosas tienen origen y siempre nos preocupamos acerca de dónde viene, cuándo empezó. Exactamente. Nunca nos vamos a conectar. Vamos a decir que los Resident, más allá de lo audible, también... tienen una puesta en escena impresionante, todo es una obra teatral acompañada de música, ¿no? Una mezcla de techno con rock, de guitarras distorsionadas, máquinas ahí sampleadas, sonidos ampliados, quiero decir, algo muy interesante para verlo, es como ver, no sé, para que se den una idea, un circo du soleil, ¿no? Pero del ambiente rockero. Claro, una propuesta multidimensional. Con exactamente. Y que no se conoce a ninguno de los, claro, artistas. Ellos salen todos disfrazados o se salen pintados también, ¿no? Se mantuvieron fieles a eso, para no ser absorbidos por el el consumismo. Una onda como los Daft Punk también, ¿no? Por ahí para ejemplificar, pero no tanto. Son los Daft Punk, se conocen, son más comerciales. ¿Tenemos algo de Daft Punk para escuchar o no? Tenemos algo, no hay sé algo. Si les va a gustar, o capaz que las directivas de la radio nos mandan. Sería nuestro último programa. Yo digo que podría momento, ser el último programa. Es momento de subir la radio y escuchar cómo Daft Punk nos mejora nuestros propios equipos de reproducción. Ah, vos. Creo que son técnicos de la reproducción de equipos ajenos. O sea, en el momento que estás escuchando te das cuenta que lo que antes sonaba mal ahora suena bárbaro. A ver. Algo que ya estaba inventado, ¿no? Porque esto lo hacía Alan Parsons, lo hacían los Yes también. Esas mezclas de sintetizadores. Sí, seguramente muy, muy influenciados, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un buen gusto musical deben tener estos muchachos. Bien, vamos a repetir que estamos haciendo un sorteo. Estamos sorteando dos libros. Y tienen que llamar al número 02942-580390. Los libros son Vilma Acuña, Historia de un manantial, una biografía social de Silvia Kremenchutsky, la autora de este libro, biografía sobre una militante social de Ciudad Oculta. ¿Y qué otro libro? Cine y Dinero, de Marcela Visconti, Imaginarios Ficcionales y Sociales de la Argentina 1978 al 2000, de una editorial que no me acuerdo. Nos acordamos. Nosotros sabemos de qué editorial es. Ahora la cuestión, nosotros veníamos hablando de esto, y bueno, la primera pregunta es esa. ¿De qué editorial son? Y hay una ayuda, que el nombre se asemeja a un instrumento de aire del altiplano. ¿No? Del altiplano argentino, bueno, peruano. Bien, ¿y la otra chileno. Pregunta cuál era? La otra pregunta era decir una película que nos haya volado la peluca, que tenga que ver con la condición humana y el dinero, ¿sí? Algo que nos haya influenciado, ¿sí? De cine argentino, una película. Una peli de cine argentino. Yo voy a decir otra yankee, que es El Lobo de Wall Street. Ajá, peliculón también. Muy bien, chicos, vamos a escuchar un tema. ¿Qué les parece? ¿Algo de los quién? Vamos. Pongamos algo de los quién. ¿Algo de los quién? ¿O vamos a escuchar una voz femenina? ¿Qué dicen? Algo también que ya veníamos con los 60, los 70. ¿Cómo la ven? Yo, si usted me da pie, le voy a leer una poesía de Nicomedes Santa Cruz, que dice: la plata es muy codiciada. La plata es muy codiciada, mas les puedo asegurar que de tanto derrochar para mí no vale nada. Si yo tuviera 1 millón, me duraría 3 horas. Porque en mi vida cantora, derrochar es mi afición. Más vale un buen corazón que la joya más preciada. Yo disfruto vida holgada en la bohemia que vivo. Y no sé por qué motivo la plata es muy codiciada. Si algunas veces con la plata se recobra la salud, ¿quién compra más juventud cuando la vejez lo mata? ¿Quién compra a la esposa ingrata cuando se quiere alejar? ¿Quién compra su retomar cuando lo llevan al nicho? Responderán por capricho, mas les puedo asegurar. A quien quiera le aseguro que no se compra el amor cuando tiene ese calor franco, noble, digno y puro. Y el ser de color oscuro que se arruina por blanquear, o el que se quiere broncear y vive de playa en playa, más se angustia por su laya que de tanto derrochar. En esta vida fortuita de dichas inenarrables, las cosas más agradables felizmente son gratuitas, siendo causa de 1000 cuitas la moneda codiciada. El sol de plata acuñada casi no tiene valor, y el dólar de Nueva York para mí no vale nada. Un aplauso. ¿Podemos aplaudir en vivo? Sí, ¿no? Desde Lima, nacido en 1925, Nicomedes Santa Cruz Gamarra, nos deja este poema. ¿Qué será del dinero, no? ¿Dejará de existir el dinero? O sea, el dinero como formato físico ya está dejando de existir, ¿no? Es algo distópico que lo estamos empezando a experimentar a partir de ahora, ¿no? Es uno de los cambios que se están promoviendo. Sí, por lo menos diferentes formas de dinero. Dinero virtual, el tema o sea, de... Claro, el capital como que existe, ¿no? Pero ya el formato papel está dejando de existir. Y sí, uno ahora se maneja más con el tema de los numeritos, ¿viste? Que los numeritos en cuenta, cuánto tengo, estoy en rojo, estoy en verde. Hay una pero, película, ¿no? De esa... El dinero nunca duerme, algo así, me suena, ¿eh? Puede ser. Hay una de... No, yo digo algo más de ciencia ficción. De Wall Street es lo que... Ya que estábamos hablando con el tiempo, el dinero es el tiempo. O sea, vos vas ganando tiempo y te lo ponen acá en el antebrazo. Sí. Bueno, si saben cuál es esa película, también pueden ganar los dos libros. O uno solo, mejor. Bueno, ahí Juan Manuel contesta desde Palermo a Buenos Aires. Respuesta equivocada, la editorial no, se llama Kena. Ah, qué lástima. Y Agustina desde San Luis le decimos que tampoco existe una película cuyo nombre sea Nueve Lunas. Pero estuvo muy cerca. Estuvo muy cerquita, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de los quién, de los who, Baba Really. Algo para subir un poco el ánimo. Esto es Los Who, Baba O'Reilly. Get together before we get much older. el silencio es la violencia, pero más violencia es mezclar las palabras, confundirlas, trastocarlas, para que el silencio se vuelva error. Bien, ahí estábamos escuchando algo de los Who, Baba Really. Tenemos de cortina el señor David Bowie, que también nos viene haciendo presencia en los últimos programas. Por ahí completo, por ahí lo usamos de cortina también. Estamos escuchando Let Dance, un clásico, un bajo hipnotizante. No sé, a mí siempre me llamó la atención la línea de bajo y es mortal. Vamos a escucharlo un cachito más. Vamos a bailar. Bailo un ratito y seguimos en No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30, ya falta poquito y seguramente nos vamos a escuchar el sábado. ¿Sabían que la guitarra de este tema la grabó el mismísimo Steve Ray Vaughan? Es más, grabó todo el disco, todas las guitarras esas bluseras. Mirá, ese es Steve Ray Vaughan, señores y señoras. Aunque usted no lo crea. Bueno, chicos. Empezamos un programa hablando del dinero, de la libertad, del tiempo. ¿Cómo no nos vamos a ir? ¿Cómo seguimos no? ¿Hablando de eso? Vamos a seguir hablando de dinero en este caso y de libros. ¿Qué, ya se van o me gané algún libro? Yo me gané uno, ¿no? ¿Uno es mío? Usted no puede participar, me parece. Estaba... No sé qué dice el escribano Kobe. El Kobe también funciona de escribano. Sí, Kobe. A ver, Kobe, ¿qué dice usted? Dice que no. Dice que no. Bueno, sigan participando porque hasta ahora nos han llegado solo respuestas incorrectas. Es lamentable decirlo, pero tenemos un público... Bueno, la primera pregunta era de a qué editorial pertenecen estos dos libros. Unos dijeron que si era Editorial Kena, no. No es la editorial Kena. No es editorial Kena. Sí, Juanma. Estuvo cerca, también estuvo cerca. La segunda pregunta era, o que digan más que pregunta, ¿no? Que ¿qué película argentina tiene que ver o concierne con el dinero? Que ahí también, no fue incorrecto, fue casi correcto. Fue casi correcto. ¿Qué dijeron? Nueve lunas. Nueve lunas y media. Es una síntesis de dos películas. Una mezcla de tres películas. Tres películas. Bueno, tampoco. Tampoco es nueve lunas y media. Así que están en carrera. Hoy vamos a quizás postergar para el sábado el bloque de cuidados mutuos. Pero quisiera explicar un poco cuál es la idea de este segmento que tenemos dedicado para pensar estrategias, herramientas de cuidado en estos tiempos que van aflorando a la par que nuestra creatividad para ir cuidando de nuestro bienestar, que también está asociado a ese otro bloque de pensar la salud masculina. Bien, ¿qué se llama? Que nos incomoda tanto, que a veces nos cuesta llegar preparados y hoy casi que... Al menos yo no pensé nada acerca de la salud masculina. Lo vengo pensando, digamos, puedo aportar. Lo podemos improvisar si no lo traemos para el sábado que viene. Y no sería la idea de improvisarlo, sino ir pensando, pero explicarle un poco a la audiencia, porque la idea es que haya una interrelación, así como nos están mandando mensajes, que lo agradecemos infinitamente. Claro, al vamos a mandar saludos también, aprovechemos a mandar saludos, ¿no? Mandamos saludos. A Julia, Julieta, Agustina, a Len, a Nahuel, a Negue. Al Seba, al Mariano. A Seba, a Hernán. A Mica, a Juanma, a Migue, al Pela. A Freddy, todos nos están escuchando y o son los por lo menos los que mandan mensajes, sí. Son bastantes. Al Leo, que también manda mensaje. Al Juan, también manda mensajes. Leo dice que no está de vacaciones, que estuvo trabajando. Cuéntenos si están de vacaciones o no. ¿Hay alguien que esté de vacaciones? ¿Cuáles son sus hábitos pandémicos? ¿Cuáles son sus estrategias de autocuidado, de cuidado mutuo, de pensarnos corresponsables con quienes nos rodean? Ya no somos nosotros y el mundo vive solo y muere solo, como decían en Lost, ¿era así? Sí. Vive solo y muere solo. Ahora vive... Reina tu propia soledad. Reina en tu propia soledad. Tomate la sopa y viví en conjunto, sería. Sí. Por lo menos la propuesta de hoy. Tomarnos la sopa de Juan. Que también, bueno, ese libro lo ponen en Google, en el gran buscador, que no sabemos cuáles son sus límites en Google. Ponen sopa de Wuhan, de Juan, de Juan, como quieran, y lo buscan, lo descargan. Varios filósofos que hacen... Lo que me llamó la atención a mí es que después de una semana de que pasa todo esto de... del distanciamiento social, de toda esta pandemia, cuando se declara la pandemia, pasa una semana y ya estos chabones se escribieron la vida. Sí. Pero ya, o sea, que es algo que venían y lo tenían en la cabeza. Lo venían rumiando. Es como que también, si vos te ponés a pensar, todo gente que tiene una información, es cíclico, viste, con las crisis mundiales. Así que lo venían ahí. Estos tipos, si querés te digo un par, mira. Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Jean-Lucie Nancy, Berardi, López Petit, Judith Butler, Alain Badiou y muchísimos más están en este rejunte de pensadores llamado Sopa de Wuhan. Todos los filósofos contemporáneos. Bueno, vamos a escuchar algo de Dick Rivers. Vamos un poco de country, jambalaya. Un bâton au bord de l'eau. Elle te quitte car elle préfère mes sols mio. Et t'es trop Miguel tard, abuelo français. Exactement, haciendo un tema de Riz Angie también, ¿no? Hey, hey. Un tema que lo hacen los Creedence, ¿no? Dick Rivers, el Miguel abuelo Franchet. Vois pas trop, fais pas l'idiot. C'est de ta faute, elle en avait vraiment plein le dos. Ah, tu tapes du pied et tu t'énerves, c'est pas très beau. Tout ce que tu gagnes, c'est qu'elle partira un peu plus tôt. Et Jambalaya m'attend au bord de l'eau. Elle te quitte car elle préfère mes sols mio. Il est trop tard, ma guitare chante en solo. Et demain matin, je l'emmène sur le grand bateau. Hey! Muy bien, vamos llegando al final ya. Vamos a escuchar algo de los Shocking Blues, ya que estábamos con los años 70, música viejita. Vamos a escuchar una voz femenina, ¿se acuerdan el tema Venus? Bueno, vamos, que después se los vamos a hacer escuchar. vamos a escuchar Wild Wine, Viento Salvaje. Se avecinan días de viento, así que en memoria al viento, vamos a escuchar a los Shocking Blues. Anyway, anyhow, why does a heartache come and go? Wild wind, tell me why we were born. Wild wind, tell me why sure we'll die. Pero mientras más respiro, más se suman enemigos. Allí es el mundo en el que vivo. Siento que injusticia es lo único que respiro. Así es que aspiro, calle y viro. Hago una parada y miro como gente piensa en negativo. Tomo mi maleta, tiro y tiro. Voy al tiro donde almas viven solo de un suspiro. Pero algo pega en mi cabeza y caigo desde lo más alto a la crudeza del asfalto. Y con solamente un salto caigo en medio de esta mierda de sociedad. Donde dos tontas de discriminan mi humildad. Donde al parecer ha pasado de moda la verdad. Rodeando de ignorantes que a menudo discriminan. Si es que fumo antes que cante y ya no aguanto a nadie, ya no es como antes. He descubierto el ser humano es demasiado errante. El propio fabricante de su muerte. Mientras manicones se ocultan adentro de su fuerte. Puto asesino, ya no quiero verte. Cuando sueño en la realidad perfecta me despierto. Y mi subconsciente me dice que eso no puede ser cierto. Y me lamento, porque mierda tiene que ser así la sociedad. Si es más fácil entregarle al mundo por cada persona un grano de hermandad. Que no exista el concepto egoísta para poder escuchar en este mundo más la palabra humanista. Normalmente me critican como yo me vista. Lo que vale es que tenga un sentimiento positivo. Así es el mundo en el que vivo. Presidentes con pensamientos competitivos, haciendo sufrir a gente inocente para que su país sea el mejor. Si es más fácil en este mundo tener paz y amor. ¿Cierto? Sí. Así es el mundo en el que vivo. Lleno de injusticia y avaricia. Así es el mundo en el que vivo. Lleno de ignorantes y arrogantes. Así es el mundo en el que vivo. Trato de ignorarlo y lo consigo. Pero mientras más respiro, más se suman enemigos. Yo lo que no entiendo son las guerras. Pa' mí esa wea es una idea perra. Ver millones de familias sufriendo y miles de cuerpos hechos pedazos en la tierra. Porque hay tantas personas que sus cuerpos y sus almas odio encierran. Pa' mí este mundo sería tan perfecto si cada uno amor y paz ofreciera. Eso es lo que muchas personas quisieran y aprendieran. Que da más gusto compartir que competir. Que da más gusto la amistad sentir. Que es más valioso ver a una persona sonreír que ver a otra morir. Pero ve la realidad y date cuenta que no todos son pasivos. Que la mayoría tiene pensamientos negativos. Como los cuicos están forrados en billetes y le da miedo meterse la mano en los bolsillos. Sería fácil cambiar el mundo con tan solo un estribillo. Teniendo la humildad del cuerpo activo. Por culpa de esta puta sociedad apenas despertar en la mañana y pensar que así es el mundo en el que vivo. Que me explica que clase de especies la cuica. Discrimina al pobre por tener la casa más chica. Y sin embargo los cuiquillos son maricas. Porque lloran si es que el barro les salpica. Pero el humilde no se chica y es por eso que lo critican. No porque tengáis más plata vaya a ser que yo mejor. Si se trata de eso yo sería el mejor. Ya es tocando vida fácil, pero tu cabeza es frágil. Miras a la gente para abajo, sin embargo tu nivel parece un estropajo. Yo miro y veo todo parejo, ni siquiera me acomplejo. Por tener problemas no me quejo, a solucionarlos para allá vamos. Pero no nos confundamos, hay gente que tiene más plata y forma parte de mis hermanos. Y dan la mano y junto conmigo respiran la misma mierda que yo respiro en este puto mundo en el que vivo. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de los Shocking Blues, Wild Wind, Viento Salvaje, que, y bueno, de cortina ahora tenemos a Venus, de la misma banda. Y antes de que sonara esta cortina, estábamos escuchando a Zona Ganja, un poco de reggae rapeado. Así, ¿no? Es el mundo en el que vivo. Así es el mundo en el que vivo. Lleno de injusticias. Podríamos dedicar una partecita, o por lo menos un tema, cada programa, a esa poesía urbana. Rapeada. Rapeada, sí. El rap, al hip hop. Cantada. Que hay muy buenos artistas, y también hay muy buenos artistas acá locales, que yo tengo la oportunidad de conocerlos y que son muy buenos poetas. Vamos a escuchar algo de eso. ¿Y tenemos preparado algo de OVNI, puede ser? ¿Una banda neuquina? Lo preparamos, ya nomás. Porque mientras voy a ir avisando que ya hay ganador. Hay ganador. Hay un ganador del sexo masculino. Algo para la salud masculina es jugar un poco más, ¿no? Para promover la salud es bueno predisponerse al juego. Y les propusimos un juego. Y Diego, un amigo geólogo del barrio Don Bosco, se ha ganado, se ha hecho acreedor de uno de los dos libros a elección. Respondió, vamos a decir cuáles fueron fue el primero en responder, pero hubo varios que llegaron mensajes. Él fue el primero, así que va para él. Respondió Un Peso, Un Dólar, es una película de Gabriel Condron, que está en el listado de las más de 200 pelis citadas en este libro de cine y dinero. Es una película de 2006. Y la editorial, como ya lo habíamos dicho, se llama CICU, Centro de Integración, Cultura y Sociedad. Es una sigla, pero que suena igual que el instrumento musical de viento del altiplano. Así que, Diego, podés pasar a buscar, hacer un take away del libro de tu premio el sábado próximo de 17 a 19:30. Nos tocás la puerta y no podemos hacer más que estirar el brazo y alcanzarte el libro envuelto en papel celofán, un pedido de Juanma. Esperemos llegar a conseguir el celofán y envolver el libro. Ahora no está envuelto en celofán, Juanma, te avisamos. Que casi, ¿no? Estuvo ahí muy cerca, Juanma. Juanma también estuvo cerca. Esforzándose ahí. Estuvo cerca Agustina, que fue la primera en responder, pero se lo lleva el hermano de Agustina. Bueno, bastante bien. Que además nos resuelve la cuestión del transporte. Ah, están juntos, entonces, claro. Así cualquiera. Vos decís que le escribió a Agustina, le escribió al hermano y dijo, responde esto. Claro, se dio cuenta del error y le dijo el hermano. Pero bueno, se lo ganaron, ya está. Y con, ¿no?, esta propuesta de acercarnos más a los artistas locales y a los artistas del género, vamos a ver si el COVID nos tiene algo preparado. Nada. Repasemos, ¿qué estuvimos viendo hoy? Porque ya estamos llegando al final. Faltan solo 10 minutos. Hacemos un repaso así total. Uh-huh. Bueno, arrancamos con una triada nacional. Sí, ahí después retomando esas letras para seguir preguntándonos, hablando sobre estas cuestiones importantes. Después seguimos con En Búsqueda de la Cosa. Sí, hablamos de tiempo, ahí empezamos a pensar el tiempo, la libertad, la existencia y demás cosas. Nos metimos, empezamos a tomar algo de sopa de Wuhan, ¿sí?, con un poco de Slavoj Žižek. ¿Sí? Después tuvimos la buena, muy buena entrevista de Ale Valle, que nos dijo que, bueno, le hicimos algunas preguntas de qué era la autogestión, dónde trabajó, qué concepciones tiene sobre las cuestiones artesanales. Nos respondió todo, nos ayudó muchísimo, nos dejó un Face, Sincerarte, y un número 299-4542-224, ¿sí, Ale? Se pueden comunicar con él y ver su trabajo. Después, ¿qué hicimos? Hábitos pandémicos, algo así hicimos, ¿no? Que empezamos con los libros. Aprovechamos para mandarle un saludo a Ale, que también nos habló de su experiencia en la venta de libros. A Catriel, su hijo, y a Mariana. Completo. Feriantes del ciclo de ferias autogestivas. Y en hábitos pandémicos estuvimos sorteando estos dos libros, que por lo menos uno ya está adjudicado. Uno tiene nombre. Y el de Vilma Acuña va a quedar para el próximo sorteo. Anticipamos porque era un sorteo y el que ganaba elegía el libro. Se ve que le pusimos más pila al libro de cine y dinero, que ahora que ya dijimos la consigna, ¿no? La respuesta a la consigna, podemos adelantar que es el análisis con fotografías y con un papel de ilustración, como decía usted, Lorenzo, sí, de las películas Plata Quemada, Nueve Reinas. Nueve Lunas. Que no es Nueve Lunas, sino que es Nueve Reinas, una de las pocas películas que hizo Fabián Bielinski antes de estirar la pata. Sí. Y La Parte del León y Plata Dulce. Son cuatro películas en las que se enfoca particularmente este estudio, que igual cita más de 200. ¿Vos viste la bibliografía? ¿Vos viste los amigos que citó la autora? Hay 20 páginas de bibliografía. Son una verdadera guía de lectura, ¿no? Están todos ahí. Bien. No faltó nadie. Está el amigo Jameson, amigo de Zizek. Sí. Amigo de Lorenzo, porque es un marxista que ayudó a traducir el marxismo y sobre todo la escuela de Frankfurt. Fue un acercador de esos pensadores a la cultura popular. Sí, aparte, marxista en Estados Unidos, algo más difícil, creo que no. Hablando de comunismo, ¿no? Y cómo toman, claro, que cómo cae el comunismo de China. Sí. ¿No? Ahora. Está en jaque, ¿no? No creo que sean tan comunistas tampoco. Está en jaque la cuestión. Está en jaque. Veremos. ¿Sabés que no encontré la banda esta OVNI del Valle? Parece que hay que volver a los CD porque, bueno, o para más ratito, porque todavía nos queda un poco de tiempo. Encontré algo del mismo, de uno de los autores, que es Andrés Durán, ex chosmalense. Vamos a escuchar algo del grunge, pero contemporáneo, grunge posta, chosmalense. Vamos a escuchar algo de Cimarrón, algo allá por los 90, 94, del primer disco, y creo que es el único disco de rock and roll, o bueno, de grunge en este caso. Yo digo grunge porque me van a saber entender cuando lo escuchen. El primer disco que se llama Tribu de Ciegos. Vamos a escuchar Amenazante de Cimarrón. Para ir cerrando esta músicos, tarde. Músicos chosmalenses. Bueno, Andrés Durán, El Zapa y El Ruso Bani. Con ustedes, Amenazante, Cimarrón. Hablan y hablan, pero nadie sabe quién es quién. Están mordiendo el anzuelo de a poco, varón. Se está enredando la soga en tu cuello. Cada rato parece el final. Y de tus ojos el brillo rebalsa hambriento. Hay un ente en el aire. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Esto es Cimarrón, Amenazante. Maldito virus amenazante. Thank you. todos hablan, hablan y hablan, pero nadie sabe quién es quién. Y estoy mordiendo el anzuelo de a poco, varón. Se está enredando la soga en tu cuello, cada rato parece el final. Y en tus ojos el brillo rebalsa hambriento. Hay un ente en el aire, amenazante, amenazante, amenazante, amenazante. Bien, ahí estábamos escuchando, decíamos que es la primer banda de rock que grabó un disco acá en Chosmalal y en estudios de Chosmalal, y con el Bocha grabó ese disco, Bocha Liptak. Bueno, conformaron esta banda, decíamos, el Zapa Andrés Durán y el Ruso Bani. Andrés Durán, el más conocido como el Chirola, también acá en Chosmalal. Y bueno, qué letra, ¿no? Que por ahí tiene que ver con estos tiempos que están pasando. Encima, yo decía que es una banda de grunge porque nació justo ahí en el momento grunge, pleno auge del grunge en mundial, ¿no? Y la impronta de primera banda de rock and roll que hace sus propios temas, ¿no? Ni sí. Nada de cover, ni nada. Su propio estilo, es sangre pura. Y que se plasmó. Por suerte se pudo grabar un disco y tenemos esa impronta hoy en día y podemos disfrutarla. Letras cargadas de alegorías. Un disco que se llama Tribu de Ciegos. Exactamente. Que nos remite quizás a las letras de Charlie, a la relación con el no ver, el no estar viendo. A mí me hace acordar al tema de Cassandra. Ajá. Rey y los Muertos se llama. Ah, de Sui Generis. Sí. ¿No? Claro, sí, sí. A ver, ¿cómo sería esa onomatopeya facial que hiciste, Lorenzo? Hacé la sonora ahora. ¿Cómo hacer, no? Claro, ¿Cómo ponerle sonidos a la cara? Y bueno, sería como un. Algo así, ¿no? Sí. ¡Qué hambre! Eso, che, fantástico poner algo local, ¿no? Que es sintetice eso, universidad, eso universal, y hacerlo local es increíble. Así que, golazo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Ya son las 7:31, nos pasamos un minutito. Nos vamos a despedir con un tema de los Doors. Ahí vamos a escuchar The End, ¿no? No pongo la versión en vivo porque dura 15 minutos y no tenemos que ir a nuestras casas, sino marchamos preso y vamos a hacer noticias mañana por la mañana. Los hasta el mediodía, después se olvidan todo. Pero bueno, espero que vayan sospechando nuestro programa hasta el próximo sábado de 17 a 19:30 acá por T-Rock. Un abrazo muy grande a Tito. Ah, bueno, tengo una noticia ahí que me mandaron, que ahora, bueno, en estos momentos pandémicos... Buscás la noticia, Nico, comento que el programa ya está subido a internet, el programa del sábado pasado, es la emisión número 6, la que ya se subió, así que nos pueden escuchar en diferido, volver a estos temas, a esta música, a las referencias que vamos dando, para sentirse acompañados y para seguir acompañándonos, porque somos... nuestra audiencia, así nos vamos constituyendo y así se va haciendo este programa cada vez más nutrido. Por supuesto, es una parte fundamental es el público, la interacción, ¿no? Breaking también. News. Te digo una noticia que me mandan a la radio. Si no te llega la boleta de la luz de parte de Le Pen, podés pedirla al WhatsApp 2942-691634. 2942-691634, que es un número de Le Pen ahí para que pidas tu boleta de luz y no te la corten si no podés pagar. O sea, decir, ah, no, a mí no me llegó, no. Bien. No, hay que pagarla. Porque esto se va a ir sumando como una avalancha, una bola de nieve, ¿no? Que, y acá bueno, estamos usando mucha luz. No tanta. Es energía... energía musical, digamos. Bueno, nos despedimos con The End, Los Doors. Hasta el próximo sábado de 17 a 19.30. Esto es No Estamos de Vacaciones. No Estamos de Vacaciones. Adiós. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free. Desperate of some stranger's hand in a desperate land. No Estamos de Vacaciones, todos los sábados y miércoles de 17 a 19.30. por T-Rock.